Estás en órbita.com.ar. La verdad que muy contento con lo que se está armando allí. Sé que somos, tampoco me lo acuerdo de memoria, porque sé que somos muchísimos artistas. Muchos y muy zarpados. Acá tengo la grilla y es increíble. Es súper amplio, creo que va a estar el Tengo Espacio, Sandra Mianovich. Son tantos que me quiero acordar. Sí, está Kevin Johansen, Mario Bofill, Kevin Johansen. Sí. No sé, pero muchos. No importa, pero contame qué vas a hacer vos, en qué andás, tu vida. Bueno, mira, primero, puntualmente para lo de Corrientes, en realidad yo me voy a volver a encontrar con Lito, que es un gran colega y un músico como todos conocemos, Lito Vitale, ya de años. Uh-huh. Me voy a volver a encontrar con él con algo que ya venimos haciendo, porque de vez en cuando Lito suele convocarme para un espectáculo que se llama El Ángel de la Música. Uh-huh. Así que siempre jugamos ahí un poquito con lo clásico, haciendo alguna melodía de bajo, algo así, sí. Y lo popular, que creo que va a tener un poco esa temática, lo que vamos a ir a hacer a Corrientes. Yo estoy muy contento de volver, hacía mucho que no iba, fui al Teatro Vera, si no me equivoco, sí. Así es, sí. Con el proyecto San Luca, con el querido y admirado Raúl Carnota y el querido y recordado Rodolfo Sánchez. Impresionante. Un par de añitos ya. Así que realmente muy muy muy contento de volver. Y bueno, yo sí, yo estoy con varias cosas, siempre haciendo cosas muy diversas, principalmente con el proyecto de grupo o con el trío de tango. Claro. Que me han llevado un material, una edición doble el año pasado, dos discos diferentes. Sí. Así que con eso, de aquí para allá. Tremendo eso, está muy bueno porque es súper heterogéneo, si bien tu instrumento es muy versátil y vos sos eximio en lo que haces, el proyecto es diferente porque Alberto sacaba el unísono, lo seguí, fue como una apuesta muy grande, contá un poquito de eso. Bueno, la apuesta fue grande y la verdad que la decisión no fue fácil tampoco, porque a ver, lo que generalmente, viste, salvo una rara excepción, que vos hagas un disco puntualmente para una cosa que quieras hacer y demás, pero generalmente un disco es como una fotografía de un momento. Claro. Y la verdad que en este caso es muy franca, lo hago en juego de palabra, sí, en la fotografía, sí, porque en realidad son dos proyectos que yo vengo defendiendo a la par de hace años. Claro. No es que quise hacer los discos porque sí. Uh-huh. O armé esos dos proyectos porque sí. No. A ver, yo primero tuve el proyecto de folclore, fue lo primero que hice, pero inmediatamente vino el tango, que primero fue a dúo con Daniel Gottfried, después se extendió a trío, lo que es ahora con Ariel Argañarás. Claro. Y el formato de grupo con Facundo Peralta, Martín González y Horacio Cacoliris, también muchos años, incluso desde el comienzo. Sí, exquisito. Entonces, total. He sacado disco con ellos previamente, cada proyecto tiene su historia propia, ¿no? Sí. Y podría haber sacado un disco con algunos de esos dos proyectos. Claro. Y eso estaba perfecto porque es lo que venía haciendo, pero el 2012 me encontró con repertorio suficiente como para hacer un disco de cada uno. Claro. Y en un principio fue plantearme cuál de los dos, cuál sale este año y cuál es el que viene, hablando, claro, de lo que sería ya en este 2013, ¿no? Sí. Y dije, no, me parece que está bueno sacar los dos. Ahí caí también en razón de que en el 2012 habían pasado 10 años desde mi revelación de Cosquín. Eso te iba a preguntar, ¿qué momento ese, ¿no? De quiebre total, y aparte fue como la frutillita del postre para recordarlo, me parece. Sí, sí, totalmente. Es como, a ver, no puntualmente, no lo van a ver, no dice así en la tapa, ni mucho menos, pero se puede decir que es como un disco, es como un lanzamiento, quiero sí decir, porque no es ni un disco doble, ni es un disco. Son uh-huh dos discos que salen a la par, pero que son discos separados, pero son como una misma edición, porque si uno ve la tapa, el arte de tapa está muy, tan hermanado, ¿no? Sí. Pero son dos discos diferentes, digamos, se puede decir que es como una especie de edición de celebración. Está muy bien. Si bien no lo dice en la tapa o algo así, como te decía recién, sí, sí, yo tengo un escrito y ahí comento en el de tango que hay un paralelo con el de folclore y viceversa, y que eso tiene que ver con lo que fueron mis 10 años de carrera con la armónica. Ahora, obviamente que no es fácil defenderlo de manera conjunta, por eso decidí hacer los dos discos separados, pero a su vez, durante muchos conciertos en lo que fue el año pasado y este año, me he dado el lujo también de en algunos lugares viajar con ambos proyectos y presentarlos juntos. Sí, pero yo... son dos proyectos diferentes, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que está buenísimo. Yo tuve el placer de escucharlos en vivo y es una delicia. Y la verdad que espero que también la gente de Corrientes pueda disfrutar de esos proyectos al unísono. ¿Sí, Pablo? No, buenas noches, Franco. Te habla Pablo. La pregunta mía es, ¿cómo es el público del exterior con respecto a estos diferentes ritmos, ¿no? Al tango, claro, a los diferentes estilos en los cuales presentás con armónica. Mira, es muy variado, ¿no? Porque es tan variado el público como los lugares diferentes que hay en el mundo, ¿no? Yo lo que te puedo decir con mucho orgullo y con mucha alegría es que la gente se copa muchísimo. Incluso no es exclusivo de aquí, de nuestro país, esa demostración así fuerte, ¿no? Uh-huh. Obviamente que algunos lugares es más calma. Hay lugares donde podés estar haciendo el tango más rabioso, la chacarera o el chamamé más fuerte que estés haciendo, y por más que se vea venir el final, hay lugares que hasta que no pasa un segundo y medio o dos de silencio y la gente no empieza a aplaudir. Claro. Lo que está buenísimo también, es otra manera de verlo, ¿no? Claro, ¿no? Y el folclore nacional correntino en esos lugares, ¿se hace escuchar, digamos, porque hay que ser realista, el tango sí está posicionado mundialmente, al igual que el chamamé, también a través de la fiesta del chamamé, pero por ahí el tango es como mucho más argentino y es más conocido. Internacional. Sí. Ahora, cuando vos presentás un chamamé, por ahí tocas un kilómetro 11, por decir alguno, con la armónica, ¿el público no mira diciendo qué es esto, o le suena bien, o demás? No, las experiencias mías han sido buenísimas. Con todo el espectro, yo siempre que doy un concierto, me gusta hacer un chamamé de cocomarola, como hacer una chacarera de los hermanos Díaz o una samba clásica, siempre me gustó esa apertura. Es verdad lo que vos decís, el tango está como más instalado, por una cuestión también histórica de muchos años. Pero yo creo que el folclore tiene definitivamente un horizonte muy grande en el exterior. Y bueno, hay de todo, hay gente que está muy enterada. A mí me pasó principalmente con músicos, pero músicos de otros países. Me acuerdo una anécdota de unos músicos italianos que primero habían entrado por el tango y después ya me estaban preguntando por la música del litoral, por la chacarera, por la samba. Entonces hay gente que está más al tanto, y otra obviamente que lo ve como la universalidad de la música, simplemente se encuentra por ahí con un género que no conoce. Pero bueno, justamente la frase que acabo de usar, la música tiene esa cosa universal. Total. Más que internacional. Sí. Universal, que es el hecho de que si la música está hecha realmente de una manera genuina, real, transparente y con dedicación y con trabajo, llega. Así es. Bueno, hace mucha más vuelta que eso. Y sí, vamos a los bifes como se debe. Nada, entonces la cita va a ser el domingo 23 de junio. Lo que se llamará el encuentro tírico popular, música por A en la Patia Grande. Para los que preguntan, va a ser, digamos, un encuentro que va a estar liderado por Lito Vitale, y van a participar infinidades de artistas. Va a estar Franco Luciani, Fabiana Cantilo, Pala Pandolfo, el Chango Pasiuk, que lo quiero tanto, Che Trío y un par más. Y va a estar dividido Sandra por segmentos. Sí, va a estar dividido por segmentos, que los va a presentar Rodrigo de la Serna y un par más que no sé quién. Pero bueno, la cita va a estar buena, y también el marco va a estar bueno, ¿viste? Porque va a ser en Plaza Arasatí, que va a estar muy bueno. Que en la playa. Bueno, la verdad que yo muy contento de volver allá, y ya estuvimos ensayando ayer con Lito. Vos estás pasando todos los artistas que van a estar. Realmente va a ser hermoso. La verdad que es un repertorio también muy amplio, pero creo que es muy lindo para acomodarse y ver un montón de artistas juntos, que de por sí ya es uno del, yo creo que Lito Vitale es una de las pocas personas que puede lograr eso. Sí. Porque se lo quiere mucho, es un capo, creo que ha trabajado con quien no ha laburado el Lito Vitale en todos estos años, y ha logrado esa conjunción de encontrar un montón de artistas, que la verdad que es súper, pero recontra súper excepcional lo que vamos a estar viviendo en Corrientes el domingo.